estás? ¿Qué tal te va? Así ese día o esa noche. Es bonita esa ciudad para ir de vacaciones. Y el hotel era verdad que es tan romántico y lujoso como en la publicidad, con esas playas de las fotos. Y en Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre, solamente que no estás y el tiempo pasa lentamente. Estoy loco porque vuelvas, hace tanto que te fuiste. No te irás a enamorar allí, lo prometiste. Por favor, cuando puedas llámame, que mi soledad y yo sin ti no nos llevamos bien. Paso el día planeando nuestro encuentro imaginario. No, no, te besaré como nadie en ese mundo te besó. Te amaré con el cuerpo, con la mente, con la piel y el corazón. Vuelve pronto, te esperamos. Mi soledad y yo. Pronto te esperamos, mi soledad y yo. Somos la 17. Yo no te entretengo más, sé que te está esperando. Debe hablar más bajo al que ha dicho que no tardes. Solo un último favor te pido antes de colgar. Dile que te cuide mucho, me prometes que lo harás. Y ahora cálmate, que no note que has llorado. Disimula que estás bien, como yo lo hago. Y mientras seguiré pensando nuestro encuentro imaginario. No, no, te besaré como nadie en ese mundo te besó. Te amaré con el cuerpo, con la mente, con la piel y el corazón. Vuelve pronto, te esperamos. Mi soledad y yo.